de flipar con Dax. Joder la ropa y vuelta a empezar. Desde novicio, metido en el oficio, el vicio es brillar. Tiempo atrás, llegando de flipar con Dax. Joder la ropa y vuelta a empezar. Desde novicio, metido en el oficio, el vicio es brillar. Dicen que se gasta un flow metálico, sádico. Atoyacos en el micro mete pánico. Amor visceral, odio carnal, básico. DJ, MC, estamos en el aire como el polen, sí. Chavales en la urbe saben lo que se cuece. Colores en los muros todavía no perecen. Aborrece a la policía, el control de su partida. La historia del peón y del rey. La movida de siempre, tirar los dados y vencer. Hardcore, como Laura Lyon. Me corro del gusto y por eso yo lo hago. Estoy en la cima, con los pies en el piso, sentado en el banco. En este banco sin crédito, donde hay más mérito. Soviético magnético, día tras día, la puta vida. Por fuerza te enseña, por fuerza se ensaña. Luchar es lo que manda. Respaldan los huevos y la espalda. No está jodida comparándola. Sin embargo, el honesto sigue su camino sin dudarlo. Por algo no hay excusa, abusan de palabrería. Frívola, mirada fría, como Medusa. Y Rusia también es fría. Sin duda, sin duda. En alerta constante, consciente, como insulino dependiente. Creciente mi desprecio a ese jodido camuflaje. Mariconadas de mierda y falso mensaje. Cerebros de pastel, protegidos por vete tú a saber quién. Es lo que viene siendo yo fiel en esto, porque tengo principios, putas. Trapper técnico en el micro, es el que lo suda. Tenemos la mierda y no hay quien lo discuta. Yeah, sí, ajá, ¿qué pasa? Respetos, sí. Gran Puma, Salacius Krum, Jus Lobo y Cum Laude, yeah. Las altas esferas, sí. Dudas, libre expresión y loco pen. Por su puerco, Olifrix en el parque, Rabonam, Verauve, Blaster, MG Cal Graffiti, MG Cal Graffiti.